Killers Podcast. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a un programa de Moleculares. Estamos en el episodio 51. En este programa, pues digamos un poco especial a Star Wars. Y tenemos a un invitado en la mesa que lleva pues aproximadamente 10 años más con el tema de Star Wars y que sabe mucho más que yo el tema de Star Wars. Y también vamos a hablar en lo que es en la primera parte del programa vamos a hablar de algunos temas que tenemos por ahí que despegar, que desvelar, y en la segunda parte del programa vamos a hablar de Star Wars. Y nuestro invitado es Obar García. Saluda a la gente, Obar. Hola, Motorola. Ya has estado aquí, ya es la segunda vez que estás aquí, Obar. Sí, hace como un año estuve aquí hablando. De no sé dónde. Fuiste invitado en el programa. Sí, invitado de honor y eso. Sí. Y bueno, vamos a hablar de... Para comenzar con la primera parte del programa, tenemos algunos puntos y... No es porque soy el titular del programa, ¿verdad? Pero voy a comenzar yo con hablar un poco de la película de Black Swan, la película de Darren Aronofsky, que no sé si Obar haya visto alguna película de Darren. No he tenido el placer de escucharlo o visto alguna de sus películas. Por ahí, no sé si has visto Requiem por un sueño. No me suena, a ver, perdón. ¿O Pi, el orden del caos? No. Tampoco. Bueno, él ha dirigido esos dos, pues las dos grandes películas que ha tenido. El árbol de la vida también la hizo, que sale Hugh Jackman, que es el que le hace Wolverine. No sé si la has visto ahí, Obar, ¿no? No. Bueno, yo tuve la oportunidad de terminar por fin la película. De hecho, yo había comenzado a ver la película en mi trabajo, que por ahí tuve oportunidades para la vida de cachitos, ¿no? La disfrutaste como se debe. Exactamente, por trama lo veía. Realmente es una película muy... ¿Cómo decirte? Yo lo único que sé es que la crítica le encantó. Le fascinó, todo el mundo alabó esa película, la verdad no sé por qué, y no he tenido el favor o la dicha de verla. Dicen que tiene buena historia, no sé. Sí, bueno, quizás la crítica mía va a conformar la historia, porque sí es muy ecléctica la historia. Creo que mucha gente ha hablado mucho de la película porque es un filme psicológico y hasta podría decir de realidad alterada, pero en el tema de la danza, que es algo medio raro, ¿no? Tratar estos temas en la danza, en el ballet. O sea, hicieron una combinación muy muy extraña, ¿me estás diciendo? ¿Qué? Exacto, esa combinación no se había dado. Siempre intentaron innovar con algún géneros, ¿o qué? Exacto, sí. Ese es quizás el meollo del asunto. De hecho, las películas que he tocado yo con esta onda de ballet han tenido o han sido como musicales. Y nunca... Yo vi una de un niño que le gusta el ballet, que baila y que va a una escuela y se hace ¿cómo se dice? Profesional al final la película. Billy, ¿la viste? Billy Elliot. Sí, y que al final un niño homosexual lo ves. Ok, bueno, ¿qué? Eso es de lo que me acuerdo. Ok, bueno, y fíjense que ya terminando bien la película, me pareció mucho la trama a Perfect Blue, el anime de Perfect Blue, Obar. ¿Perfect Blue? Sí, Perfect. Es más, ni yo he visto algunos, uno que otro anime, no. es una película anime dirigida por Satoshi Kon. Satoshi Kon entre otras películas estaba por ahí la de Tokyo Godfathers y Millennium Actress. No sé si... No. Y bueno, acá trata, el Perfect Blue trata de una jovencita que es cantante de J-pop y aparte es actriz, pero quiere manejar los dos estilos y llega a tener una... Como la Hannah Montana, la Hannah Montana, ¿no? Que más o menos. De hecho, la película que hace ella, su primera intervención como actriz, la hace como de una... Creo que era una mesera y la violan. Una película muy fuerte. Y cuando, bueno, su otro estilo, que es la música, era de infantil. O sea, hay ahí como un contraste bien fuerte, ¿no?, en la película. Y llega a tener el confundismo que tiene también la Natalie Portman aquí en Black Swan, de saber qué es real y qué no, y de confundirse en su identidad. Y bueno, a lo que yo digo es que se parece mucho la película de Black Swan a Perfect Blue. No sé si... Bueno, yo te lo recomiendo, Bar. Yo sé que no lo has visto ninguna de las dos. No, tú sabes que la voy a ver. Un día voy a llegar y... ¡Ey! ¿Qué tal? Y ya te voy a hablar de ella. Sí, Perfect Blue salió en el 98 y esta de Black Swan salió en el... En el 2010, ¿no? ¿2010? No, 2011. Sí, es que aquí llegan tarde también. Es que, pues sí, en Estados Unidos salen en 2010, pero los atrasos, que por la piratería, que porque somos unos subdesarrollados, que no sé qué, que no sé qué. Sí, que somos mutantes, ¿no? Cosas así. Sí. Que no tenemos universo, estamos a soltura. Sí, bueno, eso es lo que creen ellos, pero bueno, también nosotros creemos que estamos a soltura, ¿no? Es que es un país de primer mundo, ¿no? O es primer mundista y nosotros somos pues casi casi la mierda del mundo, pero de barrio, no. Somos de barrio. Y bueno, esa era como que mi punto. Yo les recomiendo que vean Black Swan, está bien. Hay algo, se hace medio pesada en algún tramo de la película, pero en general sí está muy bien. Ahora no sé quién ganó el Oscar ahí, si Darren Aronofsky, el director, o Natalie Portman. ¿No sabes ahora? No. Pero bueno, si ganó Natalie Portman, pues qué bien, ¿no? Porque sí es la mejor película que he visto de ella. Supe que también El discurso del rey le había ganado muchos premios a... De hecho, mi hermana me recomendó mucho, pero no he tenido la suerte de verla. Que le ganó mucho, mucho... Tuvo más presencia de la película, o sea, El discurso del rey. Pues yo no he visto la película del discurso del rey. No, ni yo, pues, pero dicen que está bien interesante. Mucho. Bueno, y bueno, con eso acabo con mi punto y vamos con el tema de Oar que tenía por ahí. Mi tema es acerca de la tendencia tecnológica a todo llamarlo, o bueno, o antecederle antes del nombre, la letra I. En estadounidense, ¿no? La anglosajona, ¿no? La I. El I. Sí. Nomás por el iPhone, el iPod, el iMac. No, vive un día por internet unas imágenes de cuando de la locura de Steve Jobs, por todo llamarlo I, de que un día sacaba un iMesa, un iPiso. Entonces me imaginé, bueno, si algún día tenemos un iPiso y que me entre un virus, ya imagino yo correteando que un virus que me mueva los iconos, ya imagino yo correteándolo por todo el piso, tratando de abrir el Mozilla. O sea, ¡Ey, tú ven para acá, no! Y ahí corriendo y brincando a ver sí, lo porque el virus me mueva el Mozilla del lugar. Y a ver si no te infecta a ti, ¿no? Me pasa, pero... Sí, sí, no, hombre, que... Y a todo ponerle I, como si I le elevara el nivel al aparato tecnológico, como si le diera más categoría, más más caché, más calidad, sí, más calidad al producto, no simplemente de en su nombre ponerle la I, nomás una letra, cambia todo todo el concepto del producto. Omar, es que es el fashion tener el I. Sí, es fashion, es lo top, güey, la punta, lo top, ¿cómo le dicen? La punta del iceberg. Sí, lo más chu, ¿cómo dicen? Lo más chic. Sí, eso, lo más chic. Y fíjate que ya los alemanes están también implementando el prefijo. No, y estaría bien chilo un virus que te escondí, que te moviera el icono de la pantalla y que tú tuvieras que corretearlo, para que aprendas lo que es la tecnología. Pero yo imagino ahí el Mozilla abriéndose y cerrándose y moviéndose ahí y tratando uno de cacharlo con la pantalla táctil. Estaría chido. Pues ya los alemanes están implementando el suyo, que es Wii, que todos lo están poniendo Wii, desde que salió el WiiPad. Sí. Y y no, pues sí, tienes razón. Como que le dan un fashion tener el iPad. Sí. Luego van a ser el iPhone. iPad, y luego hay casa, y luego hay televisión. De hecho, hay TV, ¿no? Hay TV. Lo vas a tener ahí, ya ganó, ya vale el triple y ya la calidad es infinita. ¿Hay televisión? Sí, hay como 3 o 4. Hay TV, ¿te imaginas? Ay, es que yo tengo un iTV. Bueno. Yo sí hay. Y no lo dudes, en el futuro ya. Ya imagino, hay calzón. Hay calzón. Ni hay chip. Hay papaya. Sí, hay como 2. En esta casa hay como 3. Va a ser una papaya blanca y va a costar como 10 veces lo que cuesta una papaya normal. Sí, la papaya va a tener el logo del Apple. Bien minimalista. Va a ser como una papaya normal, pero más minimalista. Dios santo. ¿A dónde hemos llegado ya? Y no, y se le han acabado las ideas desde que se murió Steve Jobs, ya, yo creo que... Ah, de hecho dicen que desde la muerte de él ya nada va a ser igual, porque él era el que innovaba, él era el que pedía las nuevas ideas. Y a la muerte de él ya, ¿cómo te diré? Aquella necesidad, pues, aquella persona que realizaba el empuje de ideas, ya no está y pues va a decaer en Apple. O sea, el Steve Jobs dejó el legado, ¿no? Sí. Dejó la empresa al 100, como aquí donde estuvimos, se dice, ¿no? Pero fue él, ¿no? Él era. Y ya sin él, yo creo que la empresa va a empezar a caer. Sus productos ya no van a tener la misma calidad. Y se va a ver, de hecho se va a ver a partir de este año. Oye, pero dicen que antes de que él muriera, ¿no? Ya tenía más o menos el proyecto del iPad 3. Ah, sí, sí. Sí. De hecho, dicen que antes de morir él dejó más o menos proyectado algunos años, ¿no? El manejo de innovación de productos y todo eso. Lo que va a pasar es que si no se acaba el mundo en este año, es lo que yo a lo mejor digo, es que van a super atrasar la salida del iPad 3 para según perfeccionar el iPad 2 y las aplicaciones del iPad 2, que de por sí ya son casi casi perfectas algunas. Y bueno, yo digo que eso es lo que van a hacer, ¿no? No sé qué más puedan hacer. No sé, pero no me gusta que a todos le llamen i. No, a mí tampoco, pero pues a todo, no, pues tiene una letra. Ahí está el fashion. Es chic. Ya es lo más chic. Ahí está lo fashion. Sí. Y bueno, sobre el otro punto, ahora tenías ahí otro tema. ¿No? Un hongo por ahí que te salió en el Mario Bros. No, ya se me... Deja que pase el tiempo y ya me acuerdo. Bien, no teníamos anotado nada. La verdad es que el programa de hoy es así como que... Ah, del Día de los Enamorados, sí. Forever Alone. Forever Alone. Ah, Hasta mi perro tuvo pareja. No, eso ya es. Ah, no, es que hasta mi perro ayer estaba, durmió con su perra, con su novia. Y se la echó y todo. Yo aquí con Forever Alone detrás del monitor. No, super Forever Alone. Haciendo el programa más basura que se puede hacer, pero Forever Alone se queda corto con lo que me pasó ese día. Y los memes. Sí. Hablaba yo de los memes, el origen de los memes en el programa anterior, que según viene de la página 4chan.org. Sí. Pues yo creo que se hicieron famosos porque es como una manera de expresar tus emociones por internet. Es neologista, pa, de la onda. O sea, es... son sentimientos, ándale, sí, plasmados en un dibujo en Paint, sí, y que las letras no pudieran plasmarlo, ni... es que solo un dibujo, pues, son caras que con solo verlas ya expresan el sentimiento tanto de alegría como de tristeza, como de dolor, como de ah, qué mierda es esto. Sí. De burla, de dicha. Que de hecho por ahí, decían que hay unos memes argentinos ya muy famosos. De hecho hay uno que se parece hasta a Maradona, cuando era joven, un poco más flaco, haciendo como que la pose esa de qué mierda es esto. Ah, sí, sí. No sé si lo has visto. Y algunos que yo, entre paréntesis, pondría, o más bien, entre comillas, pondría que son mexicanos. Que traen ahí un sombrero de charro y toda la cosa. Ah, Forever Cabrón. Sí, Forever Cabrón. Está bien chido eso. Y qué bueno, pues... En la tocada que se hizo ahí en el Tec, no sé si, recuerdas tú, se hizo una tocada en el Tec y salieron muchos con camisetas de memes. Sí. Que dije, bueno, está pegando la meme manía. Sí, eso es global, no solo en el Tec, es una cultura nueva que está surgiendo. Pero ya tiene como 3 años, una cosa así, ¿no? Sí, es nuevecito, de paquete, recién salido, en auge. Y estaba yo, entre las investigaciones que hice para el programa anterior, por ahí vi algunas fotos de memes en los 70s, pero no eran hechos en Paint, sino en figuritas así como en Lego, y igual y no tenían el mismo impacto que tienen estos, pero... No, pues no había internet. Y luego, pues no, con internet que ya no van a restringir algunas cosas. Ya el internet próximamente no va a ser lo que es. Sí. Lamentablemente. Oye, esto que el segundo, la segunda parte va a ser de Star Wars, pero no me lo quería guardar. No sé si has visto ya algunas películas de Lego de Star Wars. ¿Películas de Lego? Sí, de Star Wars. No, no me acuerdo de los videojuegos de Lego. A ver, entonces son videojuegos. Sí, son videojuegos de Star Wars, Batman, creo que Spider-Man. Superman. Yo pensé que eran... No, no. Películas. Y están chilos, ¿sabes? Cuando se mueren y... ¡prum! Y hace cuenta como el ego se desarma. Así. Está bien cura. Se desarma por partes. Sí, se ve bien chistoso. Dios santo. ¿Hasta dónde ha llegado el...? Es que, bueno, yo tengo que confesar que soy más de Flash Gordon y de Star Trek. Claro que a mí me gusta obviamente Star Wars. Yo, bueno, la ciencia ficción. No sé tú, Oba, si eres más de qué lado, si eres más de qué lado. Yo soy más de Star Wars, sí, de cosas así como Akira, así, mundo acabado, así como la de, ¿cómo se llama la de, la película esa de Mad Max? Mad Max, eso, así, ese tipo de película me gusta. Que otra vez la están retrasando la película, la nueva que según va a ser un reboot. Sí. O algunos dicen que es una continuación, no sé. Otra vez Mel Gibson ahí con todo y artritis y y padeciendo, no sé, de diabetes. Todo cardíaco. Todo, sí, todo. Alzheimer ahí. ¿Qué decía aquí? ¿Qué hacía? ¿Qué mierda hago en el desierto? Maten a los judíos. Ah, no, eso es de otra película. Azoten a Dios, ah, no. No, no, aquí no, no. Este es Mad Max. ¡Corte, corte! No, tú no eres el director, Mel Gibson. Eres un judío. Oye, ¿qué es? Finalmente, ¿qué es? ¿Católico? Pues ya ni se sabe. Que hay mucha gente que dice que es cristiano, güey. Cristiano somos. De esos protestantes, casi Ku Klux Klan. No, es de esos de la tecnociencia, ¿cómo se llama esa pinche religión? De la cienciología. Ah, cienciología. Ah, órale, está muy bien. Creo que es cientólogo. Igual que los demás famosos. ¿Y de qué? No sabrá ni qué significa la palabra ciencia, ¿no? Pero. ¿Qué quiere que. Bueno, ¿qué? Imagino que la Biblia es los libros de física 1 y 2 para universitarios o algo así, no sé. ¿Te imaginas, no? La unión del nitrógeno con. Ah, no, ya. No, y así se estableció que la gravedad. Y vamos a buscar otra nueva gravedad. Tiene que haber más de una. La Biblia, no te imaginas, la física 1 y 2, para universitarios, todo el mundo leyendo. Cuenta que. Predicando la física. Cuenta que el calcio elaboró el mundo de nada ya. Que los protones se juntaron con los neutrones. Que se creó vida. Y gracias a ello, estamos aquí, con vida, sermoneando. Nada. Pues, no sé si ya esto es todo para la primera parte. Porque yo nada más quería hablar de lo que tenía de Black Swan. Sí. Y los memes. Sí, pues que no todas las semanas es igual, pues a veces la sintonía, el ¿sabes qué? La inspiración, el ahorita que estábamos viendo lo de Feast of the North Star, que es una lo del puño del norte. Ajá. El Chuck Norris del anime. El Chuck Norris del anime. Sí, así le pongo yo. Reprogramable, güey. Chuck Norris del anime, así, 100%. Nunca, nunca se muere. Y luego, como decías tú, que sale de sus músculos, nacen músculos. Ah, es que de la temporada 1 es un batido normal, así como yo, corriente, que nada más sabe dar metas marciales. Aunque en cada episodio le van inyectando en comida, bebida, nebulizaciones, puro pinche esteroide. Ya para la segunda temporada tiene músculo, entre el músculo aquel que le vi por ahí y bien planchado. Y a la siguiente temporada, más mamado todavía, más fuerte, más musculoso, como, no sé, como que estaba hinchado así. Y no muere, sale mucha sangre, pero no muere. Yo lo vi en los noventas, por allá, en los lejanos noventas, dichosos. A mí me gusta mucho la frase esa de, tú ya estás muerto. ¿Pero qué? Y el vato explota. Bueno, cada cuarto Dragon Ball, sí. A veces con sus peleas de titánicas de 2 o 3 semanas. Es como una fusión entre Chuck Norris y el Bruce Lee. Tendrían que verlo. Yo cuando era niño lo veía y realmente me gustaba esa serie. Y como te decía, está chila, los episodios están bien chilos. Como la historia te atrapa. ¡Yuria! Como grita el vato, ¡Yuria! ¡Yuria! Originalmente se llama, ¿cómo se llama? Yuria, pues. En el anime, ¿cómo se llama originalmente la serie? Hokuto no Ken, en japonés. Ah, ok. Y bueno, para todos aquellos que no sé, ahorita tenga ganas de un anime, pues se trata de que de un arte marcial que solo se comparte a ciertos alumnos selectos, y el maestro milenario que ya va a morir decide enseñarle el arte del puño de la estrella del norte al Kenshiro, y a su hermano le enseña la otra rama de lo que viene siendo el arte marcial, pues. Pero lo bueno, el arte secreto se lo enseña Kenshiro, y el otro hermano, por envidia, le secuestra a la novia. Y el vato avienta un grito bien chilo: ¡Yuria! ¡Yuria! Es que no saben pronunciar la L, pues. Dice bien gracioso: ¡Yuria! En Locomotion no pasaba. No, bueno, no me acuerdo porque yo lo vi aquí en YouTube. Y bueno, ahí está ese anime, no sé si algunos... Y el rato... ¿Realmente lo recomiendas? Sí. Al menos las películas. Yo, ahí hace como 2 años o 3, una cosa así, decidí volverlo a ver, y la verdad es que es un churro, pero... Bueno, pues es que ya lo habías visto y lo volviste a ver, pues ya nada es igual, pero la primera vez sí te queda una buena impresión. Entonces, ¿tú recomiendas las 2 primeras temporadas o...? La primera y la película, nada más. Ya lo demás, como que lo hicieron Pokémon infinito, Chuck Norris, así. Nunca muere, nunca pasa nada. Chuck Norris Ultra Digimon. Sí, así un Chuck Norris anime, así. No hay definición. No, esa sí es la única definición que le queda. Es que a Chuck Norris nadie le puede ganar, güey. No, es que nadie le puede ganar en el anime. Está un vato y están compitiendo con fuerza a ver quién le gana a quién. Entonces uno lo estrella en la pared y de la nada el Kenshiro saca más músculo y le gana. Más músculo todavía del músculo, de la musculatura que ya trae, saca más músculo y le gana al otro compa. Digamos que es como un shonen exagerado. Sí, 100% como acción, así. Achinsu, pura acción. Y bueno, con esto vamos a cerrar la primera parte del programa del día de hoy. Y nos vamos a ir con una canción que aquí mi estimado Ubar García nos va a proporcionar. El artista, ¿quién es Ubar? ¿Y cómo se llama la canción y por qué? Es un remix de una canción de los 90 llamada Hey Na Na Na, hecha por el DJ de, no sé cómo se llama, Milk and Sugar. Me gusta el ritmo, electrónica, y pues a la canción original sí le dio un poquito más de vida con ese arreglo que le dio. Sí, es Milk and Sugar versus, sí. Vaya con Dios. Sí, es que la canción original se llama Vaya con Dios, pues, y el arreglo lo hizo un... No sé, estuvo medio raí el nombre que le pusieron a la canción. Ok. Y con eso nos vamos a ir. Nos vamos a despedir del primer segmento del programa del día de hoy. We'll be right back. Bueno, entonces comenzamos a hablar de Star Wars. De Hora de la Aventura. La primera parte estuvo Obar. Abrimos el programa con Obar. Y en esta segunda parte se nos añade un amigo de también entrañable de la escuela, que es Víctor. Víctor Venenums. Bienvenido. Bienvenido, Víctor. Hola. Buenas noches. Hola, hola, soy Genaro. Hola, hola. Así es, Obar. Pues Estados Unidos nos reúne aquí el tema de Star Wars. Vamos a hablar de Star Wars. No de no de su historia, sino de cómo estuvo el rollo y eso. De nuestras experiencias con cuando vimos las películas y pues nuestro primer acercamiento a Star Wars también. No tanto sacado del Wikipedia como pues otros. Abre la Wikipedia y copy paste mental. De buenas tareas. Como los exámenes, güey. Pues. Y bueno, pues si quieren, pues podemos ya empezar a hablar de los primeros tres episodios, o sea, el 1, 2 y 3 de Star Wars y las impresiones que tienen de cada uno. No sé, lo que les emocionó de la 1, del episodio 1, del episodio 2 y así. Y pues si quieres, empieza a hablar, si quieres tú. Pues fue la primera película que vi de Star Wars y la batalla más chingona que me ha tocado ver de todas las sagas es en esa película, la batalla de Qui-Gon contra Darth Maul, y me bloqueo. Sigue, Víctor. No, ¿y por qué? Yo cuando empecé a ver Star Wars estaba bien curado porque ya ves que vos salió una peleada. Así es. La 2, la 3 y luego la 1. Empezó con la 4, ¿no? Y así. Y yo soy psíquico de la vi. Y así que qué pedo. Nunca entendí. Ya hasta el final me quedé. Oye, así como funcionaba. Porque no, nunca encontraba seguimiento. Porque sabía que sí. Y a veces me dio la que continuaba y me quedaba así. Qué pedo. No entiendo. Y me confundía mucho. Ya después. Ya me puse a verlo por internet, ya me la habló antes. Creo que me ponía a verlo y yo, oh, como así era, y yo, wow. Okay. Sí, como que no tiene mucha continuación, ¿no? Sí, se sueltan pedazos, quedan huecos. Sí, me quedé, no entendía. Pero ya hasta el final ya puede siempre ser mucho mejor. Bueno, pues la del episodio 1, que a mí la verdad no me gustó, ni la 2, ni el episodio 2. La episodio 1 lo salvan las peleas, la pelea que dice Oba, la de contra Dark Maul. Sí, el final, la última media hora, sublime, sublime, sublime. Bueno, más chulo de la película, las peleas. Sí, pues sí. Pues sí, del episodio 1, porque pues digo, ya la los ahí, la construcción. Ya los que estamos viejos que vimos el episodio 4, el 5 y el 6, no había muchas peleas así tan buenas como la de Darth Maul. ¿Cómo va? No se te escuchó. No, es otro corrido. Ahorita. Sigan. Ahorita vuelvo. Bueno, quién sabe, fue el baño, no sé, una cosa así. Pero. Pues no sé, o sea, yo creo que lo vi y me quedé, wow. Estuvo chingón. Y después pues, pero me confundía mucho de que cuál era la continuidad. Yo creo que me entendí mucho chino. Y de la primera, no entiendo por qué no te gustó, es un chino. O sea, el drama sí me gustó, pero claro, no fue tan chido como el final. Y que era pura... Ya morí, todo así, o sea. Sí, pero ¿cuál fue la primera película que tuviste, Víctor, de Star Wars? Esto, acuérdame. Porque no me acuerdo, a ver. De las nuevas, yo creo que te tocó, ¿no? Sí. Haber sido, pues sí, el episodio 1. Sí, el episodio 1, porque la primera sí la vi, pero no tengo muy buena memoria, yo me quedo así que, no, esa no la vi, primero. Pero lo mejor es cuando veo la primera. Porque cuando miraba las otras, bueno, ya he visto las otras, pero no las entendía muy bien. Así que no me llamaba tanto la atención como ahora. Porque como ya le agarré el seguimiento, ya entiendo mejor y te llevaba más atención. O por lo menos así fue conmigo. Hola, hola otra vez. Hola. Ya regresó Barde. De haber enviado. Sí, envió un fax por ahí. Diarrea nerviosa. Diarrea. Bueno. Y yo fíjate, fíjense que yo veo los primeros tres episodios, el 1, 2 y 3, como una misma. Ándale, sí. Como si todo fuera un solo paquete completo. No sé si está. No sé si se dan cuenta que todo es muy rápido, sobre todo la de la 1 a la 2. O sea, el crecimiento de Anakin fue como o sea, rápido, pues, una evolución rápida de Anakin. Ya es adolescente. Muy espontáneo. Sí, se pasa. Ya, de repente tengo 15 años y ya soy un Jedi. De repente ya es más grande que Padme, güey. Ya es más grande que Padme, güey. Sí. ¿Sí? Me hicieron imaginarlo ahora siempre más lujo que su vaca, así que ¡ah! Ay, chivis. Sí, es cierto, la pan es mayor que el vato. Sí, güey, sí. Oso. Y en la película se miraba que al revés, ¿no? Que ella era más joven. Pues en el episodio. ¿Cuánto le gustaban las roquitas? En el episodio 1 tenía como. ¿Qué serán? ¿Cuántos años tendría? ¿8 años? El Anakin. Sí, unos 7. Y según ella estaba de la edad de Anakin también. La Oye, esa mentira. La princesa. La Padme, sí. Era princesa. Que pues que no era, que no era este ya. No era consulado. ¿De cuál? De su lado le dieron. En el episodio 2, el Anakin le dio ahí de su lado. De su lado. Le transmitió de su fuerza. Y luego con esa mano mecánica. ¿Te imaginas? No, antes. En lugar de naranja mecánica, no, mano mecánica. Super orgasmo estuvo ahí. Bueno. Vamos a hablar más sobre esto que sobre la película. Ah, sí, y okay, sí, bueno, eso. Pues que... Son detalles que. Sí, detalles. Y luego el super hueco que dejan de. Sin ánimos de albur. El super hueco que dejan de la del episodio 3 al 4. Entre la 2 y la 3, que no hay una como película, ¿no? Dos películas, ¿no? La guerra de los clones y las batallas clónicas, ¿cómo está el rollo? Algo así. Porque aparte que entre la 2 y la 3 dejaron un pequeño hueco de que supuestamente el Anakin crece, se hace más poderoso. Ahora es como el Goku. Ya más poderoso después de casi morir. Oigan, se supone que. No sé, para mí que le copiaron al anime. Que las guerras clónicas son las que. Están llenando el hueco ahí de esos destruyendo la historia, haciéndola pedacito, pasándolas por ahí donde te dije. Y bueno, el episodio 2, yo creo que están de acuerdo conmigo que es el peor episodio que hay. Sí, la peor, no, de hecho tiene mejor calidad gráfica de efectos especiales que la primera, no sé, se me hace que tenía mejor calidad en ese aspecto. Víctor, ¿alguna? No, nada más, solo en lo que habían dicho, lo del hueco. La próxima está. Sería como el relleno de un anime. Ándale, digo, en varios puntos no sé, siento que le copiaron algunos aspectos de anime. Por ejemplo, Dragon Ball, eso de hacerse más fuerte después de morir, ser más poderoso el planeta, sacar fuerzas de la nada, huecos, relleno, etcétera. Y bueno, yo creo. Pero otra cosa, Dragon Ball, ¿cuándo inició? 86. ¿Y la el episodio de 2 o 3? 90 y tanto. Ah, en el 99, creo que salió el episodio 1, no, 97, 99, no me acuerdo. Sí, ellos nos van a linchar por no saber. Yo. De llegar caballeros oscuros con machetes ahí. ¡Ah, oh, no! Me voy a cambiar el nombre a el, mira, el episodio 1 salió en el 99, el 2 en el 2002 y el 3 en el 2005. Y esto porque yo lo tengo aquí anotado, no es porque. De hecho, el episodio 13 me hace mejor estructurado que al menos los dos primeros. Tiene más secuencia histórica, más, o sea, se nota que avanza la historia, ¿no? Ah, sí. Aunque no siempre a mí es favorito, pero el primero. No sé, ¿por qué no me gustó? O sea, quitando al Jar Jar Binks, la neta, el episodio 1 está mucho, muy bien. Borrando de tu mente todo ese. Dios, Dios santo. Que representa ese pinche personaje. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje tan mierda el Jar Jar, perdón? Y lo comentábamos en el programa que habíamos grabado anteriormente, que quedó ahí, no sé, en el limbo. Como la típica mascota de las series americanas de los 80, por ejemplo, He-Man, ese pinche mago de relleno que le atascaron al pinche He-Man, güey, o los Thundercats, güey, con esa pinche cosa mutante, güey, que caminaba, con pelo y todo rojo. No sé si te das cuenta. Mago, sí, ese toque americano, pues, de típica historia de de los 80s. De He-Man te refieres a Worko y de los Thundercats. Y, o sea, meter un a Snarf. Lleno, como para causar gracia. Y pues, date cuenta, como que sigue el mismo régimen. Pues. Para los niños. Digo, esto ya lo había hecho George Lucas en el episodio 4 con los robots, que era mucho más un poco entendible. Y digo, hasta agarrabas tu cura porque no es tan niño. Pero se pasaron, güey, ya era bien para retrasados mentales. Sí, sí. Sin ofender. Bueno, no, hay gente que les gusta el maldito pero, animal. Pero que no son fans de corazón, pues. Su corazón no se ha decidido completamente. O sea. Por eso les gusta. Oye, el episodio 3. Yo quiero aterrizar un poco en el episodio 3. Dale. Porque según yo, bueno, yo tengo entendido que es, y a mí me gusta, yo creo que a ti no va, la pelea de Anakin contra Obi-Wan en aquel planeta de lava. Espera un tantito. ¿Fue al baño otra vez? ¿Tiene problemas estomacales? Chigela y Echirisha Coli a la hora del día con Ovar. Pero, ¿qué estás comiendo? Yo, ¿qué tiempo? Nadie, estoy comiendo pan con coca. Ah, bueno. Oh, qué delicia. ¿Qué hizo del episodio 3? Ah, sí es. ¿Me quieres ayudar ahí? El episodio 3 que bueno, a mí me gustó mucho, la verdad, no sé a ti, Víctor. Pero le estaba comentando a Ovar de la pelea del episodio 3, la última, donde pelea Anakin y Obi-Wan. ¿Qué te parece a ti, Víctor? A ti, Víctor, espérate, Ovar. Porque no me acuerdo muy bien. Mira, para mí se me hizo muy exagerada la pelea, ¿no? Muy acrobática, exagerada, super mega demasiado épica y mal actuada, no sé, como que no cuaja. O sea, no O sea, lo presentaron como algo, uy, se acaba del planeta, el universo, la vida, la dimensión desconocida. O sea, no sé, lo vi muy, muy, muy exagerado, pues, el asunto, la pelea en sí. Y más con la música, está chida la música, sí. Se me hizo muy exagerada, hasta el planeta destruyéndose y la lava, o sea, exageraron demasiado, no sé, a mí, mi punto de vista es que pudieron haberse ahorrado mucho, mucho tiempo en una pelea más directa, menos acrobática, más al estilo de las anteriores, ¿no? O sea, como que quisieron repetir la fórmula de la pelea de King Kong Jin con Darth Maul, así, acrobático, pues, espectacular, super mega, de muerte, no sé. No, es que, mira, para uno puede ser de que muy bueno, que tarda mucho, pero para uno le da como un toque de suspenso, más la música que le toca, es como, a veces de que, oh no, ¿qué va a pasar? A ver así, pues. Bueno, para mí es como yo lo pienso, porque a mí me gustan más las peleas largas, pero que sean llamativas diferentes, pero que no sean algo, ni muy acrobática, porque me empieza a hacer de aburrido y tedioso, y tampoco sí, muy, luego la cabeza, no alcanza a seguir todo el movimiento, pues, luego no sé si ustedes cuando la vieron en el cine, toda la lava, o sea, te lastiman los ojos, tanto efecto especial, pues, a eso me refiero, pues, la exageración de los efectos especiales, pues, y luego las acrobacias imposibles que se sacaron ahí por la manga con las navecitas y todo, o sea, yo siento que pudieron haberla implementado la pelea un poquito mejor. No sé, a mí, necesidad de lava y a lo mejor yo estoy mal pero a mí me gusta mucho. Me gusta tanto no, que, o sea, que me gustó, pero me hubiera gustado más si hubieran hecho otro estilo, pues. Y luego el odio que le tenía el Anakin al Obi-Wan, así como de a morir, pues. Y luego como queda, me gustó cómo manejaron ese De cómo se quema todo el... Ah, eso sí me gustó, eso me encantó. O sea, la explicación de cómo él se quedó desfigurado, ¿no? Del cuerpo. Y me pareció muy apresurada la transformación del... Ándale, otro punto, pues exageraron mucho la pelea. Y en el punto, el más importante, ¿no? Yo creo que todo el mundo esperaba. No lo supieron, o sea, no supieron manejar los tiempos, pues. Le metieron muchísimo tiempo a esa pelea, a la pelea de Obi-Wan, a la épica pelea, y no se dedicaron tiempo a cómo fue su transformación, pues su evolución mental, o cómo se debía a ser quien es hoy, pues a ser la figura que fue, sino de y ya, Darth Vader, pum, en la cara, así, te tiró la recepción en la cara, así, pum, no lo asimila, pues, y luego el no. Que grita al final como que no, guaja, no. Ay, Dios. Convence. Ese grito. No. Es que se quedó sin. No, la cartera. No. No, es que se quedó sin huevos, güey. Se quedó sin huevos, se quedó sin vieja. Me imagino, la escena. Disculpe, señor, pero le hemos reconstruido todo. Lo único que no pudimos salvar fueron sus testículos. Yo creo que ha sido alguna escena, ¿cómo se le llaman a esas escenas de director Scott? ¿Cómo es? ¿Cómo es el director? ¿Cómo es? Pero puede llegar al clímax con el botoncito rojo que está en su pecho. Yo creo que por eso le cortaron, pues, y nomás fue el gritillo ese. No sé, ¿qué opinan ustedes? Se va a atragantar ahí Víctor con el pan. No, ya terminé. Estoy escuchando la espera que dice de lo más. Yo creo que ahí le cortaron, ¿no? Como que fue otra cosa. Y... Porque el grito, no, aún se me hizo tan mal actuado, tan... Como que, sí saben de esos que hablan inglés, porque uno escribe texto y que hablan. Como que pusieron el no... En uno de esos programas. Oye, estoy viendo aquí la perdón, Víctor, disculpa. ¿Qué decías? No, le dije a lo mejor. Sí, creo que fue tan malo la actuación así, Hazlo tú como tú lo harías. ¿Cuál? El grito. ¡No hay! No di un grito, simplemente me quedara callada y dijera: ¡Vengaré! Y la que te espera, sí. O sea, es como que parecía Wookie, güey. Es que te pasaste, güey. Oh, digo, hey, no, yo, lo que te iba a comentar es que ahorita estoy viendo los números de los primeros 3 episodios. Y el que más obtuvo ganancias es el episodio 1. El 3 quedó en el segundo lugar y después fue el 2. Es que el 2 fue una... No, neta, es que se me hizo algún descontrol. No, hubo un descontrol a partir de... En la segunda película hubo un descontrol. Se me hizo muy apresuradas las cosas. Esa fue la bronca. Que todo fue apresurado porque son 3 episodios en vez de que hubiesen sido más, pues. Ándale. Y el vato, ¿sabes por qué? Porque ahí la, yo creo que fue un error garrafal. Porque él solo se limitó a 3 películas, pero él pudo haber hecho más. Pero desde un principio la limitó a 3 películas, ya de una sacando el episodio 4. Ahí fue donde le fallaron con los tiempos. O hacía películas más largas, o hacía más películas, o todo lo comprimía en un radar ahí, nos lo ponía en los ojos. Sí, ¿quieres agregar algo ahí, Víctor? No, eso sí, es. Como que querías hablar. No, es tu, no, si ya, como cómo es que combinas todo a un radio. Pero sí. Está compacto, pues está muy... como la última película de Toy Story, no sé, se me hizo... apresuradísima la película. Lo único que me encantó fueron los últimos 15 minutos, lloré. Ese niño que vi en mí ya durmió para siempre. Lloraste como nena, como... Sí, como nena. Que estaba muriendo. Yo lloro así a chorros cuando veo... La de Ghibli. Alguna película de Ghibli, una cosa así. Y parece que cayó Víctor. A lo mejor se atragantó con el pan. A lo mejor tuvo... Ahí, si alguien lo escucha, ahí dale un golpecito en los panes. Yo creo que ya se va porque... Sí. Mira, ahorita va a volver. Ahí tiene un problema con... Con su mamá, ya sabemos. Nada, bro. Droga, la droga. No, tira. Oye. ¿Qué? Pues el asunto era tan apresurado, como te decía. Ahí viene. Sí. No sé, ¿cómo tú lo notaste? A ver. Hola. Ah, espérate, es que estoy leyendo aquí a Víctor, dice que Yo no estoy. ahorita viene. Ah, no, mira. A lo mejor le da diarrea, nervioso igual que a mí. Sí, hombre, eso no, no. No sé Espontáneo. qué tendrán ustedes en el estómago, pero bueno. Eso es otra cosa aparte. Te digo, el episodio 3 al episodio 4, y que ya vamos a hablar de las primeras tres que salieron, o sea, el episodio 4, el 5 y el 6, que para muchos pues son las mejores películas de Star Wars, sobre todo el episodio 5. No, no, es que el episodio 5 estuvo tan pro. El manejo de los tiempos muy buenos. Avanza la historia. Hay un suceso clave que lo ponen. Y fue de lo bien que fue hecho. Quedó para el resto de la eternidad. Pero nos avanzamos mucho y quiero hablar del hueco que dejaron de la 3 y la 4. Oye, pero eso es lo que quería hablar. Y es tan apresurado del episodio 3 al 4 que ya algunas líneas, por ejemplo, algunas líneas del episodio 4 donde habla, por ejemplo, el encuentro entre Darth Vader y Anakin y Obi-Wan, Sí. donde ya le dice unas tonteras por ahí que no convencen a muchos ya porque según A George mí en esa Lucas, parte, según yo, tuve, no, bueno, tú. según George, sí, mira, deja terminar la idea. Según George Lucas, él tenía el libreto de las 6 desde un comienzo. Y aquí es donde uno nota que es posible que no, que después tuvo la idea de hacer los primeros 3 episodios contándonos de por qué llegó a ser Darth Vader lo que es Darth Vader. Que no era necesario porque era ya habíamos formado todos los que somos fans un icono de la maldad en espacial, sobre todo en Darth Vader. Y hay algunas líneas por ahí que dejan ver eso. Y otra cosa que ya se me olvidó, pero ahorita me acordaron, bueno, a ver. Yo creo que el Darth Vader, el George Lucas, creó un personaje tan grande que no lo pudo, no supo manejar la historia. No se dio cuenta que creó, por ejemplo, Darth Vader y Anakin y Luke. O sea, la naturaleza, pues, del personaje la definió, pero no supo darle un origen a cómo era su oscuridad. Pues no es tanto lo maldad, porque no considero que hubiera sido tan malo, sino su secretismo, su egoísta, o sea, el por qué se volvió egoísta, su secretismo, no pudo manejar al personaje, en las historias o en la construcción, y ahí se da claramente o se ve claramente que la historia desde un comienzo no la tenía muy clara. La fue construyendo al paso de los años, y pues eso fue lo que quizá él logró construir, ¿no? De lo que fue o de lo que es el ente, el personaje de Darth Vader. Y otra cosa, son casi 20 años, más o menos lo que les calculan, que hay un hueco del episodio 3 al 4, porque ya vemos a Obi-Wan súper viejo. O A sea, morir, sí, cuando en el episodio 3 tendría, no sé, unos 40 años o 30, no sé. 35. O sea, es lo que te digo, que no supo manejar los tiempos tampoco cronológicos de la historia. Porque en la 4 ya se mira como de 80, 85 años. Luego, el Darth Vader, cuando ya muere, también se nota viejísimo. Y pues supuestamente yo he leído en la Wikipedia, ya sé que no es muy fiable, ni, no, ni nada de eso, pero dice que supuestamente solo pasaron 20 años y ahí te quedas, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo envejeció tanto? Sí, sí, pues quién sabe, güey, el espacio envejece. No sé, la atmósfera del planeta donde estaban, sí, también. No la sé, contaminación. Ya sabes, mamá, va a sacar. La crisis. La crisis económica. Sí. De... afectó también a los Jedi. El estrés, todo ese pedo. Sí. Cargar con un secreto tan... qué mamón. Pero a final de cuentas, bueno, la de la Nueva Esperanza, ¿qué te pareció a ti? Muy buena. Ofrece algo que en su época no existía. Ofreció esa alternativa, ¿no?, histórica, con el tema de las galaxias, que a lo mejor no lo supieron implementar como él lo hizo. Quizá fue un tiro de suerte, no sé, pero la película, la primera, le quedó muy bien. Aunque uno se queda, pues, ¿pero qué me perdí? ¿O cómo está la cosa aquí? ¿O qué? Con el tiempo te das cuenta que tiene potencial, pues, todo ese mundo, sí, dimensión. Sobre todo que te había comentado que el guión era específicamente para Flash Gordon, pero le dijeron que no. Y él empezó a idear su propio mundo, su propio universo, ahí llegó... Ah, se va a ir. Provecho, cabrón. No, perdón, provecho. Provecho, cabrón, la mamá. Nada, pido que fue. Ya llegó. Bueno, cabrón, yo me mando mi micrófono. Que vamos a cenar. Ah, ok. Ay, ¿nos pichas o qué? Ah, no, pero. Sí, brinco, cierra. Bueno, nomás quería acordarme lo de ahorita. Que fue diciendo que lo cortaron mucho. De entre. En los episodios, ¿no? Sí. Sí, algo así. Pero también hay que pensar de que tampoco lo agarré tanto como de como eso ahorita, porque están haciendo mucho en los películas de ahora. Y que lo... De hecho, sí, es un fenómeno que está pasando ahorita, que todas las películas hacen historias muy largas, pues, y con tal de que salgan al aire, las recortan o las comprimen, y hay pedazos como que no les salen bien, pues, y por eso no tienen éxito muchas historias. Sí, pero... No, pero no solamente eso. Sino que imagínate que con las historias que son de Harry Potter o la que es de Crepúsculo, que son historias cortas y hacen dos películas, que te quedas así, que pedo. Que las alargan a demasiadas veces también y la echan a perder. Pero, o sea, yo lo que noto es que nos han sabido. Es raro, ¿no? Quien sabe manejar los tiempos, ¿no? De un guión o de una historia, pues. Como lo él comenta. Y aquí ahorita por eso han salido muchas películas que tienen potencial, quizá, o que la historia viene de una, por de un cómic o de algo que vale la pena, pero por la ejecución no les sale, pues, por los tiempos. Sí. Como la película esta que va a salir, John Carter. O por ejemplo, la de los Avengers, antes de que salga, o dura 3 horas, o le van a cortar mucho la historia. Sí. Yo el primero estoy esperando las películas, es la Avengers, la de John Carter y la de La Dama de Negro. Creo que quiero ver. Buenísimo. La Dama de Negro, el show que está bien chila. Dicen que va a estar increíble, que es la que posiblemente traiga otras 3 secuelas, pero hay que ver, ¿no? Pues una para cargar cosas, yo sí, y yo, wow, ojalá, ya sabes que la verdad es cómo está. No quiero saber otro tipo de, ¿cómo se llama? Ese que están grabando en el cuarto, yo sí me veo cómo se llama. No. La Dama de Negro, no. Una que ya salieron, que están grabando en una casa y hay como 4 películas de ella. Ah. Ya paranormal. A mí no me gustó, la verdad. Por eso, la estafa. Okay. Total. Ya sé, yo me quedé normal. Y lo que me quedaba fuera es de que había gente que se gustaba yo. Es algo tan predecible la película. ¿Qué pedo? Pues a mí la primera película sí me gustó, pero ya las otras ya. La primera parecía ir a algo y no. Fraude. Para mí está fichada. Sí, pero para llegar a un fanatismo, no. Sí, ay, la película está bien pro, güey. Y yo, no, no. Pues sí. Con ganas de no sé, como irme a otro planeta, irme a un templo Jedi y meditar de la vida. Lo único que no me gustó mucho era lo que había como tres películas con finales, la misma película, pero con tres finales diferentes. Y como que daba flojera a dar bastante dinero para ver lo mismo siempre, no para ver otro final diferente, y me quedaba, bueno. ¿Sabes cuál Aunque quería ver yo? Las aventuras de Tintín. Y fíjate que no apareció en los Oscars, pero dice, ¿no? No me acuerdo quién me dijo que está bien chila. Pero no sé, ¿alguno de ustedes la ha visto? no. yo la vi y sí, está muy chila. A mí me gustó. Y yo me quedé, no mames, esta película, porque yo me acuerdo que en el periódico antes salía un, no me acuerdo en dónde, o que yo, o salió una serie, pues, Mira, de mira, mira, la Bar. película. Yo te la recomiendo porque sí es un cómic viejísimo de los 30s, casi, casi el nacimiento del cómic. Pero más allá de eso, los personajes están bien desarrollados. No es el personaje que vemos actualmente como Harry Potter, que por ejemplo, por Dios, o sea, le dan pistas, pero el güey Exacto. no piensa, pues el vato no piensa. Y este. Tampoco, En cuidado. serio, Harry Potter, haz de cuenta que todas las últimas tres películas con cara de Poker Face, así, todas las tres películas con cara de Poker Face. Oye, haz algo, casi, casi, quieres cachetearlo para que haga algo el cabrón. ¿Cómo? Piensa, piensa. No leyeron los libros. Por favor, Harry, lee los libros. Casi, casi le dices. Mira, yo leí el primero a la mitad. Y hasta ¿Qué ahí. libro Y hasta ahí. Pues que era? la verdad a mí no me llama la atención como un libro. Perdón, Víctor, porque tú eres muy. Eres fan de Harry Potter. Lo sabemos. Y Leímos la varita ahí no, no. para. De hecho, nos está sacando ya la varita. No, Pa, empezamos pa, de capítulo de pa. escuela una vez. Para pegarnos con ella. Pero bueno, yo respeto a todos los que les gusta Harry Potter. Pero a mí como película así, que me vuelva fanático, no. Se muere, al rato no, tres niños atacando toda. Sí, por ejemplo, el de Tintín, volviendo a Tintán, a Tantán, a Tintán, a Tintín, por ejemplo, este güey, hay una escena donde agarra la pistola y dispara la pistola. Sea, es un compa de acción, pues, es lo que me estás Sí, diciendo. es un Indiana Jones, pero niño. Hagan de cuánto. O sea, no se la pensó dos veces, sino para Donde. tirar un golpe, pues como Harry Potter de, ¡ay, no! ¡No! Exacto. O sea, esto es de acción y el No, vato. Harry no quiere hacer daño, huele feo, Ah, igual Superman, ¿y ya ves cómo le va? masoquista, Masoquista, pues. ¡Ay, Dumbledore! Mayuri, ayúdame, Mayuri. Oye, Mayor. qué guapa está esa actriz, ¿eh? Que me perdonen, pero. Está muy bien. A usted Quedó fichada. Así como Mr. Bean. pagándole y usted casa la doña. Y ahí no hace caso y sin pagarle. Ay. Pero sí, volviendo un poco de los estrenos, los Avengers, yo tengo miedo que sea una mierda. Yo también, acabo de ver los trailers y digo, oh Dios, esto pinta demasiado como para que. Me suena que va más tan arriba de las expectativas, pues, que al final va a ser una bazofia, un escupitajo a los fans de los Una cómics. porquería. Y pues pienso, bueno, Iron Man no estuvo tan mal, ¿no? Iron Man estuvo todavía muy bien, la verdad. Pues es donde rescato yo mi idea suicida de los hábitos. Eso me acuerdo que pasó la otra vez en la clase, o bueno, que me dijeron, que alguien le preguntó a otro que si iba a estar Superman ahí o alguien. Ah, sí. Y No yo, vamos a dar nombres, ¿no? Para no quemar gente. pues, pero yo que, ¿qué pedo? No, hombre, el profesor lo quería asesinar. Ya casi llamaba a su liga de super amigos frikis. Y ya le iban a caer, pero le dijimos, profe, aguántese. Ah, oh, sí. No, y el según que dijo que él no era friki, pero es que es un espíritu, sino es cultura general, como dicen por ahí. Y yo me quedé, no manches. Como saber que es un Saiyajin, como si alguien te preguntara, oye, ¿y qué es un Saiyajin? Es como para agarrarlo a chingazo. Ya sé, yo creo, no manches. Pero bueno, también depende de cuando busca cada quien. Pero es cultura, todos lo saben. Hasta quien menos te imaginas lo sabe. Es como, está ahí a la altura del conejo, Bugs Bunny, de Mickey Mouse, ¿no? Sí, sí, dale. Se volvió un ícono, pues, un símbolo. Sí. De una era. Ah. Bueno, chicos, yo me voy a ir, ya. Adiós. No te vayas, Víctor. Bueno, oye, cuídate, que está cabrón. Está cabrón. Me voy a meter la varita a otro lado. Bueno. Bueno, provecho. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado con Star Wars? En el episodio 5. Ah, sí. Oye, otra cosa que tengo de la Nueva Esperanza es, ¿no que estaba muy emputado el Darth Vader? O sea, ya se calmó, güey. O sea, en la 4, pues ya el vato se... En la 5 se da cuenta que, pues, es su hijo, y son esos huecos que te digo que... No, pero emputado con el Obi-Wan, güey. Pero pues lo mató, ¿no? No sé si, ¿y no? Pues sí, pero según te estaba muy emputado, güey. O sea, era como para decir, oye, maldito, ahí se le... Ahí dice Víctor, nos vemos, yo soy tu padre. Ay, Dios. Bueno, se cayó aquí. Se cayó aquí, Ovar. Vamos a recuperar esa caída. Y Hey, Omar, ¿estás? Ah, te habías caído, güey. Bueno, te decía que estaba muy emputado según el Darth Vader, porque fue el. Con Obi-Wan, porque fue el vato que, según, mató a. Pues a Padme. ¿Quién? ¿A Padme? Así, ¿eh? Ah, cierto, pero estás hablando de la 4, en la Sí, 4 no está pero, Padme. a ver, que no está tan emputado el vato como para. Cuando lo volviera a ver era como para descuartizarlo, ¿eh? Pero acuérdate que los dos ya están viejos. ¿Y sabes qué? Otra cosa. Otra cosa. Yo creo que Darth Vader se chingó a todos los otros Jedi. Sí. Aparte como que ahí se le bajó, ¿eh? Acuérdate que en la tercera película los empiezan a matar a todos los Jedi por la Orden 66. Y esa Orden 66 se ejecutó hasta que casi todos o todos los Jedi estuvieran muertos. Incluyendo como ejecutor principal a Darth Vader. Y hay algunos, algunos Jedi que se salvaron porque, digo, son muchos, ¿eh? Son total. Estaban esparcidos así como arena. Pañarlos. Y bueno, pues vamos con el episodio 5. El episodio Sublime. 5, que es sublime. El único episodio no dirigido por George Lucas. Dirigido Que por irónicamente, el mejor. Irving Kirchner. Que en paz descanse. Y sobre todo, bueno, un poco. Un poco atrás. Que te comentaba que era un guión para Flash Gordon. Lo que pasa es que George Lucas sí recreó ese universo. Le metió toda la ciencia ficción y toda la acción posible que se le pueda meter a este tipo de este género. Porque ya estaba Star Trek, por ejemplo. Y ya estaba Flash Gordon, pero no tenían estas armas, todo este tipo de cosas. Y yo creo que por eso pegó mucho. Y un poco ya con el episodio 5, que a mí me encanta el planeta de hielo, no sé si ya te lo había comentado, que a mí me fascina. Sí, la Antártida del universo. Ya con los personajes más desarrollados en la 5, bueno, pues está todo en la 5. Esto de todos más maduros, cambiados, muy en sus roles. Porque en la 4 no se sabe quién, qué pasa, ni quién es quién, ni yo, ni tú, ni quién, ni cuándo. ¿Sabes qué rico es eso, güey? Que no te digan el origen de todo. Que, o sea, que te los pongan y ahí está. Estos son los malos y estos son los buenos. Sí. No es como ahora que para todo hay un origen. Todo te pone un origen. Sí. De hecho, también tiene magia el Darth Maul. Porque ahí está. Porque sí. Sí, y aparece y no sabes quién es, un ente, como te digo, misterioso, un ente secreto, un ente que te desafía los sentidos. Y bueno, pues el último episodio. Ah, bueno, hay dos o tres cosas que están ahí muy buenas del episodio 5. Cuando congelan a Han Solo. Y bueno, pues la épica de Yo soy tu padre. Y la épica de te amo, lo sé, Sí, te bien amo. bien cortador del banco. Es que así es el personaje. En realidad, así es. De hecho, dicen que en el guión decía una epopeya ahí. Que se echaba una epopeya el Han Solo de casi casi un super poema esos de tres hojas, güey. Pero el Harrison Ford le dijo al vato, no sabes qué, esto no. Intentaron una escena y quedó esa, la de te amo. Y el otro güey, yo sé, lo sé. Ya. Bien matador. Matador, matador. O sea, bien seductor así. Ah, yo sé. Y la de Luke, yo soy tu padre. Sí. Oye, que a mí me dejó. La pelea, o sea, la enfrentación, los diálogos, la actuación, muy buena. Se ve un super manejo increíble, ¿no? Y es el núcleo de Star Wars. Yo digo que es el núcleo de Star Wars como historia. Sí, ese es el núcleo de la historia. Y el último, ya, o para el último episodio, el 6. Pues tenían que terminar la historia, ¿no? Y pues no está tan, ¿cómo te diré? Tan bien desarrollado que el primero. Pero sí, o sea, manejaron diferente las cosas. Luke ya está cambiado, está más amargado, Más oscuro, o sea, más triste, más misterioso, secretismo, ¿no? y yo te lo decía en el episodio que estamos fue ya porque esta es como la segunda vez que grabamos esto, pero te decía Luke acá más oscuro, más. No sé, así me dio una impresión. Y sobre todo cambiado de la cara porque el artista tuvo un accidente de auto y quedó mal. Una operación ahí que lo dejó que se ve un poco más viejo. Ándale, como que se le nota el paso del tiempo. Eso fue lo que también me gustó, como que se nota que han pasado tiempo desde los sucesos anteriores. Se nota que ya ha pasado unos 2 años, unos 3 años, desde aquella batalla, pues. ¿Alguna secuencia de acción que te acuerdes del 6 que te hayan gustado? Además del, pues de Aparte la. de Boba Fett. Aunque fíjate que ahí Boba Fett se me hace tal algo tan insignificante, o sea, no tiene ni historia, ni simplemente está ahí. Es un güey Ahí está, que sí, está traficaba ahí. y que usaba Sí, güeyes. pero, o sea, no tiene ni historia, simplemente ahí está. No sé Y si me entiendes. sí, No sí, sabe sí. ni qué pedo y este vato. No, pues ahí lo contraté. Pero Ah, órale. qué personaje tan bueno, ¿no? O sea, No, asqueroso, pues. con. Pero pues de personaje, pues no, porque pues ni actúa, es como un robot. Es un mecatrónico, ¿no? Una cosa así. Sí. Pero no tiene ni diálogo. De hecho, son puras ahí como. Bueno. Me cago. Y lo que me gustó es que pues no dejó tantos huecos, ¿no? No sé si te comenté que en los cómics presentan algunas relaciones, ¿no? Como, por ejemplo, cómo se conoció Boba Fett y Darth Vader, qué hizo Darth Vader, qué chingado le pasó, dónde fue a dar cuando murió la Estrella de la Muerte. ¿Te acuerdas que explota y él sale disparado, quién sabe a dónde? Ajá. Ah, pues en los cómics te explican dónde, a dónde fue a parar. Y O los sea, hay algunos cómics que, bueno, yo tenía entendido que no son oficiales. de hecho, no, pero pues la verdad sí complementan la historia universal, pues de las primeras tres. Y me gustó, ¿no? Una pregunta así matadora de esas que pues no tiene que faltar en el episodio. ¿Es George Lucas un buen director? Tiene lo suyo, ¿no? Pero, o sea, le faltan muchas. O sea, le faltó más estructura a su historia, pues le faltó, ya no como director, sino como creador de algo, de una historia fantasiosa. Es que fuera, a ver, fuera de Star Wars, ¿qué ha hecho? Nada más, nada. Nomás da dinero para que se hagan otras películas. ¿Sabes O sea, yo no qué? lo veo como un director, yo lo veo como un, ¿cómo se llama? Como alguien, como un autor, pues, como alguien que crea un libro. Un cuentacuentos. Sí. Un No, genial, un porque como genial. director, la verdad, no creo que como destaque, pues. Mercadólogo también, porque Sí, todo lo que ándale. sacó, imagínate, toda la. Vamos a hacer dinero con esto y en grande. Pero ahorita anda, él tiene una tina y la llena de dinero y órale, su Se lavado, limpia con. papel higiénico de $100. ¿Qué pasaste? Prende los cigarrillos con un billete de 200 dólares, 500. Sí. Se limpia con portada de disco de los Beatles. Que de hecho tiene unas canciones él con derechos, ¿eh? De Luego de la los Beatles. espía y luego con una pistola, ya ves que hacen como esos tiros con plato. En lugar de plato, tiros originales, dices. Te Tiros pasas. de oro, liberación limitada. Así de ricos son esa gente. Pero pues hay que decir que ha hecho una comunidad con Star Wars. Sí. Ha unido Y razas. hoy más que nunca que va a sacar las versiones ahora en 3D. Para todos Ah, ya va a aquí. salir el episodio 1 en 3D, ¿verdad? Exactamente. Ya No, va a no. salir la película. El tipo es un mercadólogo increíble que va a sacar dinero Sí. donde pueda con Ha Star sabido Wars. aprovechar su historia, más que nada. Ha sabido aprovechar lo poco que él logró crear y explotarlo al máximo. Sí. Pues no sé. Yo la verdad no creo que vaya a ir a ver el episodio 1. Creo que el 3 sí y el 4 y el 5. Es que No, yo el que sí voy a ir a ver son el 4, 5 y el 6. Eso sí vale la pena verlos. En 3D. tecnología IMAX, nada. Uy. Oye, y Arturito ahí. Eso lo inventó. De hecho, él inventó ese sistema. Sí, ¿sabes de cuál hablo? Sí, de De hecho, que es una película y ¿sabías que gracias a George Lucas, bueno, él ayudó en gran parte a un estudio que se llama ILM, que es el que hace, pues ya es el que hace la mayoría de los efectos especiales que hay en el cine. Y él fue el que les metió presión cuando empezó a hacer el episodio 1, 2 y 3, porque hay un chingo de efectos especiales ahí. Y cuando fue con el proyecto al estudio que le dijeron, no, George Lucas, esto está todavía lejos. El vato, con sus huevos, les inculcó que lo tienen que hacer, y hicieron las tres películas. Y ahora pues son los líderes pues de ese estudio. ILM. Ahí sí, yo creo que ahí sí, George Lucas ahí. Ha sabido manejar, como te digo, sus ideas monetariamente. A él no le afectan las crisis. Ah, pues los mejores episodios que tienes tú del 1 al 6, y pues obviamente el último es el horrible, pues, el episodio horrible. Pues De calidad a lo más horrible, güey. De 5, 4, 6, 1, 3, 2. shit. ¿Tú? Pues es el 4, el 5, el 3, el 2 y el 1. ¿No te gustó el 1? Fuera O del. sea, si olvidas a Jar Jar Binks, te das cuenta que la historia no está tan derivada. Exacto. No, yo le quitaría muchas cosas al 1. Demasiado. O sea, nomás quedaría la pelea de Darth Maul. Que sí fue la. Yo creo que es la más épica, ¿no? Sí, está mejor que la tercer Está episodio. mejor que No te ca no cansa tanto los sentidos, pues. el personaje de Darth Maul, que es increíble, güey. Cuando lo vi dije, no mames, este güey le va a romper el hocico a los dos. Y, la técnica, güey, de Obi-Wan. Siempre al borde, güey. Ah, Siempre. sí. Así mató al general Grievous y a muchos. Con la técnica suicida, ¿no? Va a aprobar un examen, se pone el gordo, entonces hace su sí, brinco épico y ya resuelve el examen y ya lo pasa. Qué buena metáfora. Bueno, pues sí, y que Obi-Wan es el chingón en los primeros tres episodios, en Lucas, en otros tres. Por ejemplo, ¿sabes? Tampoco hemos mostrado la historia, que no han sabido aprovechar la era. Ya ves que está la muerte de Darth Vader, antes de la muerte de Darth Vader y después de la muerte de Darth Vader. ¿Por qué nunca han hecho una película de, por ejemplo, qué pasó después? ¿Qué fue de Luke? ¿Qué hizo? ¿Cuándo murió? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué consiguió consiguió novia, consiguió qué. Sí, no, aquí fue un monje jesuita, eso sí. ¿Qué jesuita? Bueno, pues monje Jedi. Y interprétalo como quieras. No, pues George Lucas quiere hacer ¿Fue otros tres, güey. mesero? ¿Fue camionero de la UAD? ¿Fue camionero del 21? ¿Qué hizo? No, o sea, no se sabe qué fue de él, pues. Ahí queda como abierto todo lo que él pudo haber hecho. No sé qué opinas. George Lucas dice que va a hacer otros tres episodios, digo. Pero, pues, no creo que la haga. De por Mira. sí, con las guerras clon, la historia la hizo pedazos. Oye, ¿qué pedo, güey, con ese con ese Darth que sale ahí medio campirano, güey, es pistolero, esos vaqueros, güey? ¿Qué pedo? No tengo idea. Sí lo has visto, pero sí lo has visto, ¿no? Es como ¿Cuál? A ver, recuérdame. Clint Eastwood, güey, pero en robot y Darth. Ah, vaqueros galácticos, algo así. No, no, pero que sale ahí en las guerras clónicas, güey. Como uno de los nuevos acá, Darth. No me acuerdo. Pues bueno, pues ahí por ahí chécalo y después comentamos con eso. Y bueno, pues yo creo que ya es todo lo que nos da Sí, para más por hablar ahí. de Star Wars. Sí. Una Yo creo que segunda ya. parte de 1 hora que ya con esto ya se finé. Sí. Qué rápido, ¿no? Rápido, de hecho, lo sentiste. Ni lo sentí, sí. Y ya ves, bueno, Fue pues rapidito. fue un rapidito eso de lo que nos quedaba, lo que nos quedaba. Y Rapidito, 1 hora. pues yo tengo que agradecerte el tiempo que le invertiste, porque ya fueron 2 programas. El programa anterior se borró, quién sabe dónde quedó. Oye, y bueno, ¿ya te has despedido de la gente y eso? Sí, de hecho ya Ah, bueno, te estoy despidiendo, estoy despidiendo el programa, porque hasta aquí vamos a llegar y para. Un gusto haber platicado con todos ustedes. Estoy estudiando ingeniería en TICS y pues me gusta hablar de estas cosas y gracias por habernos escuchado. próximamente y posiblemente nos van a encontrar ya en la radio oficial del TEC de Culiacán. Es posible, si es que nos dan oportunidad. Y es posible que si lo tengo terminado y subido en internet, este programa se escuche en el 1200 de la AM. Y bueno, retransmitido un domingo, los domingos a las 12 de la noche, para que ustedes nos sintonicen si por ahí nos están Viven escuchando. cerca de donde vivimos. Sí, y bueno, si vienen cerca también de aquí de Culiacán, porque yo creo que llega la señal hasta un rancho por ahí de Los Mochis, pero bueno, así terminamos el programa de día de hoy. Nos vamos a ir con una rolita de la rolita final de Star Wars, que no sé cuál es, pero ahí voy a poner una en la edición. Pues gracias, Omar, gracias por el tiempo. Sal. Hasta luego. Adiós. Voy. Can you hear me? Yes, Master. Where is Padme? Is she safe? Is she all right? It seems in your anger, you killed her. I couldn't have. She was alive. I felt it.